Gracias, amables oyentes, nuevamente porque está con nosotros. Sean bienvenidos, bienvenidas. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos hablando de estas imágenes de la unidad de esta iglesia. Y ahora hay una imagen bastante interesante, bonita, que en el libro de Efesios se presenta. Pablo, nosotros hemos estudiado de Efesios, la iglesia, cómo debe ser conformada, pero aquí hay una imagen de una iglesia como casa de Dios. Fíjate, vamos a ver Efesios 2:19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, cuando uno mira el planteamiento que hace Pablo y mira el momento en que se estaba viviendo, la gente no estaba ni en su país, ni en su ciudad, ni con su familia, porque te acuerdas que habían sido diseminados, mandados a otros lugares, e incluso Efesios le está hablando a una iglesia que está en Éfeso, no a los de Jerusalén, o sea, pero de improviso él hace y coloca a todo ese pueblo de Dios ahora en una familia. Es interesante porque esta imagen es muy linda. Ya no te sientes desamparado, no te sientes solo, ya perteneces a algo. Fíjate que si hay una cosa que frustra a las personas cuando son adultas, cuando tienen un problema de identidad, cuando tienen dudas en cuanto de dónde han venido, quién es realmente su padre, y alguien le dice, ¿sabes? Lo que pasa es que tu madre tuvo un problema y tú fuiste entregado en adopción a otra persona. Y se produce un problema bastante serio en la mente, psicológicamente, en la mente de esa persona. Incluso tú te encuentras que muchas veces hay personas que empiezan a buscar a su verdadero padre, sí, o a su verdadera madre para encontrarla, porque eso le da cierta identidad de quién es la persona. Bueno, aquí Pablo le está diciendo, mire, usted en realidad están sin casa, sin padre, sin nada, han salido despojados, pero no, cuidado. Ya no sois extranjeros, o sea, no estáis como extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los hace participantes de este edificio. Cada uno de ellos y cada uno de nosotros somos piedras vivas en el edificio. Hay una construcción, se hizo un edificio. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, y sobre eso se edificó este edificio, esta casa, y cada uno de nosotros forma parte de esta casa. Somos piedras que estamos puestas allí, cada uno en su lugar, para cumplir un cometido. Ahora, yo sé que cuando hay algunas construcciones que son importantes y se da el vamos a la construcción, siempre va un grupo de personas que son parte de esa construcción especial y colocan lo que se llama la primera piedra. No sé si la has sabido. Sí. Yo lo sé al final para qué sirve esa primera piedra, pero un simbolismo de que sobre esa base se va a empezar a construir todo. Ahora, en este caso, efectivamente, habían edificios que tenían una piedra angular, que era la base realmente de toda la construcción. Y esa piedra angular, ¿no es cierto?, en este caso, Pablo le dice, es Jesucristo mismo. Por lo tanto, todo el edificio que se está construyendo, que son ustedes, que soy yo, que ya no soy extranjero, estamos sobre esa base, por lo tanto, ya no soy, por eso parece, no soy extranjero. A quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mira qué interesante la imagen que está colocando. ¿En quién? Vosotros también sois juntamente edificados, no estáis ausentes, y se está refiriendo no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Incluso Pablo, yo pienso que miraba a aquellos que aún estaban rechazándolo como apóstol, rechazando su verdad, rechazando su evangelio. Ustedes también pueden pertenecer a esta construcción y juntamente ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué linda imagen. Bueno, recordemos que todos, que formamos parte de una iglesia, somos piedras vivas en esa iglesia. Aquí hay dos formas de verlo, una que es el edificio mismo, y lo otro que como piedras vivas formamos la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia lo somos nosotros. Pero podríamos decir que podríamos compararlo con que cada uno de nosotros es una piedra viva que permite que ese edificio tenga forma. Entonces, todos tenemos también una misión que cumplir dentro de ese edificio, dentro de esa. Claro. ¿Ah? Entonces, tenemos que tener claro esto, que nosotros tenemos que entregar todos nuestros talentos, nuestros dones, tenemos que entregar todo lo que tenemos y lo que somos a la causa del Señor, así como lo hicieron los apóstoles. Le escuchaba una vez una ilustración a una persona que decía que cuidémonos de ser andamios. No sé si usted ubica esa palabra, pero son los elementos que sirven para ir construyendo. Solamente la casa. A veces para reparar o para reparar la casa, para pintar, especialmente en la altura. Pero ahora, no son parte de la edificación. El problema es que decía él que el día que se termina la construcción los andamios desaparecen. Claro. No. Entonces nosotros tenemos que ser, por decir así, lo práctico de esta imagen. Seamos el piso, seamos la pared, seamos la luz, seamos la ventana, el vidrio, los clavos, todo eso, pero seamos para que permanezcamos en esa construcción tan maravillosa que es parte de la construcción de la edificación de la morada de Dios en el Espíritu. Bueno, tenemos que decir que los miembros de la iglesia también son parte de esta gran familia. Estamos vinculados no solo porque pertenecemos a la familia humana a través de nuestro ancestro común, Adán, sino también porque estamos relacionados con Jesús, el segundo Adán, a través de nuestra experiencia del nuevo nacimiento. Por lo tanto, nos unen las verdades doctrinales que tenemos en común y también la experiencia de ser almas convertidas que tienen una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, esta imagen que presenta Pablo acá tiene dos facetas, en realidad bien interesantes, porque una es la faceta en que en la parte material, eso que es el edificio, que es inerte, que se queda. Pero eso también habla de personas. Y Pablo hace esta imagen muy hermosa de personas que constituyen este edificio. A lo mejor usted puede pensar, yo soy un simple clavo. Vaya que importante es el clavo para afirmar lo que es la construcción. A lo mejor yo soy una simple puerta, dirá algo así, pero por esa puerta tú puedes dejar entrar a las personas. Todos tienen una misión que hacer, no importa, ¿no es cierto?, que seamos en esa edificación, pero que seamos sí de la edificación de la iglesia de Jesucristo en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Lamentablemente, no todos han tenido una buena experiencia con su familia. Por lo tanto, esa imagen quizá no significa nada para ellos. Sin embargo, como iglesia, ¿cómo podemos llegar a ser la familia que estas personas nunca tuvieron? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.